tardes, bienvenidas a Díscola, una semana más, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los programas marítimos, por Radio Malva y por radiomalva.org. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada en el 88.5. Bueno, hoy, después del Día de la Constitución, nos hemos quedado por aquí. No sabíamos si íbamos a hacer el programa en directo, pero sí, aquí estamos. Y contamos con un invitado, con Damián, de la plataforma No a la Mina del Cañablar. Hola, muy buenas, Damián. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien. Pues bien, por aquí. Nos hemos quedado. Este puente se va a todo el mundo, la verdad, y muy bien. Esta plataforma, que de la que formas parte, está en Extremadura, ¿no? Pero sí, así es. Vamos a intentar hablar un poco a nivel global, porque no se puede separar de que, bueno, allí ponen una mina, ¿no? Bueno, una mina no, ponen muchas, ya habla, no adelantemos. pero sí un poco de todo esto de la transición energética, el cambio a las energías limpias, los vehículos eléctricos, todo esto, el capitalismo verde, todo esto que nos venden, pues está muy relacionado con la mina de tu pueblo, ¿no? Es un poco el viaje que vamos a hacer hoy. Sí, así es. Bien, yo creo que el punto de partida en un momento dado sería decir que lo que se está pretendiendo con esta implantación de estos nuevos modelos económicos es continuar con el mismo modelo de consumo, el mismo modelo de vida, digamos, solo que cambiando la forma de energía. Se pretende sustituir la energía fósil, que tiene muy mala prensa hoy día, petróleo, carbón, etcétera, y todo eso, por otras energías, pero sin cambiar nada. Entonces, eso es literalmente imposible. Eso es imposible, claro. Sí, no, además son los mismos que han quedado el problema, que son, ahora nos venden la solución, ¿no? Las mismas empresas, las mismas técnicas, el mismo modelo extractivista, salvaje. Eso es, muchas empresas son responsables directas, por supuesto nadie les va a pedir cuentas jamás, pero son responsables directas del cambio climático, del alto consumo de energía fósil. Y son ahora las que están viendo el negocio en otro lado. A ver, al fin y al cabo el petróleo se está acabando, o eso nos dicen, no sabemos, pero bueno, en cualquier caso, claro, es una cuestión de sí o sí, el gasto de los combustibles fósiles se tiene que acabar. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues sustituyéndolos por otro tipo de energía, manteniendo el mismo modelo, claro. Petróleo, pues ya sabemos la extracción, lo que trae, ¿no? Las guerras, la suciedad, claro, todo lo que... Y ahora pues ahora es una cosa nueva, que la ciencia, ¿no? En toda esa línea evolutiva de desarrollo, ¿no? Un poco es el engaño del desarrollo que nos han vendido siempre, ¿no? Que todas estas innovaciones técnicas y nos iban a llevar a un modelo mejor, en el que la ciencia siempre nos va a salvaguardar y es todo limpio. Pero vemos como aquí se ve claramente en este caso de las minas como no, que es una cosa muy, muy sucia, ¿no? Claro. A ver, hay que entender que nosotros tenemos en las manos un móvil de última generación. Dices, ¡buah, qué bonito, qué brillante, qué pantalla, qué resolución! Mira la cámara que tiene, mira todo eso. Pero todo eso no ha caído del cielo. Todo eso tiene mucho detrás. Es la trampa de la tecnología que nos va a salvar. La tecnología no nos va a salvar. Toda la tecnología de la que se dispone precisa de una cantidad increíble de lo que se llama tierras raras o metales raros. Y bueno, pues muchos de los dispositivos electrónicos que tenemos y usamos a diario, cada uno de ellos tiene prácticamente todos los metales de la tabla periódica. Oro, litio, coltán, yo qué sé, bueno, en fin, un montón. Entonces, claro, nosotros vemos el producto final y qué bonito, qué limpio, qué tecnológico, todo. Que bien acabado, que sí. Claro, que sí. Pero pero todo lo que eso tiene detrás son unos niveles de destrucción ambiental equiparables al punto al que hemos llegado con el cambio climático gracias a o por culpa de los combustibles fósiles. En realidad es como un poco, ahora pensándolo, es un poco lo mismo, pero mucho más sofisticado, ¿no? Antes era carbón y petróleo y a lo bestia, no sé qué, y estos son como cosas más concretas, un material hace una cosa, todo más sofisticado, pero sucio, sucio, es igual de sucio más, y pueden tener peligros, tienes que limpiarlos, el material está donde está también, es uh-huh. como que tienes que ir a sacarlo allí, da igual sí. lo que haya, o sea, es una cosa un poco dictatorial, ¿no? Necesitamos uh-huh. este material y lo sacamos, y lo que el extractivismo... Claro, porque es necesario, es que sí, tiene sí. que, estamos el cambio climático y ahora es necesario esto, sí, sí. tenemos que sacarlo y además, en fin, son muchas las cantinelas con las que nos vienen para llevarnos al huerto con toda esta cuestión, como por ejemplo la de la no dependencia de otras potencias exteriores. Claro, tenemos que producir aquí en Europa, no depende de China, de Sudáfrica, de Sudamérica, de otros países exteriores y tal. Claro, no se trata, dice, hay gente que lo ha dicho, dice, ah, no queréis una mina ahí en vuestro pueblo, pero en África sí. No, pues tampoco la queremos allí. Hay que decir que cada uno de estos aparatos electrónicos que tenemos, aparte de que cuentan con una cantidad increíble cada uno de ellos de metales raros, están concebidos desde un inicio para no reciclarse. No se reciclan. A mí me ha pasado, yo creo que a mucha gente le ha pasado, se te estropea el móvil, está en garantía, vas, lo llevas a que te lo arreglen y cuando te llaman para devolvértelo no te devuelven el tuyo arreglado, te devuelven otro. Por tanto, el tuyo que se ha convertido en basura. Ahora mismo existe más litio, más oro y más de otros metales raros por reciclar que dentro de la capa terrestre. Es decir, a estos niveles se están llegando. Son estos niveles, pues lo que genera estos niveles de consumo, de que todos tenemos que estar dotados y nutridos y saturados de electrónica y tecnología por todas partes, a todos los niveles. No solo a niveles más domésticos, como el móvil de cada uno o el ordenador de cada uno, sino en los trabajos, bueno, en fin. Que cada vez salen más, ¿no? Exacto. Que son los patinetes, ahora la movida de los coches, o sea, que están surgiendo cosas que pues el otro día, hablando con un amigo electricista, si tuviésemos un coche eléctrico, duplicaríamos nuestro consumo. Uh-huh. Una persona normal de la ciudad, si tienes en vatios, si toda la población duplicamos el consumo, pues es que no solo son las minas, de lo que hablábamos también, son las fotovoltaicas y las eólicas, que viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? Que se va a implantar, hay más proyectos aprobados de lo que se consume allí. Extremadura, la tierra olvidada, la tierra más pura, un pueblo campesino diferente, donde todavía se saluda a la gente. Somos gente humilde, todos hermanos, somos los que quedan y los que nos vamos. Aquí sobran calores y faltan aguaceros, nuestra piel de cuero aguanta climas extremos, extrema y dura, pero tan bella, con sus olivos y sus dehesas, el aire limpio, las aguas puras, cantemos todos. Extremadura, el que no llora no mama, hay que tener coraje, el que no quiera su patria, no quiera su madre, un pueblo sin trenes pero que camina, un pueblo con problemas pero sin mina. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no nos pueden comprar la tierra, no nos pueden comprar el aire, no nos pueden comprar la sierra, no nos pueden comprar a nadie, no nos pueden comprar el agua, no nos pueden comprar lo puro, no nos pueden comprar la fuerza, no nos pueden comprar. María Morenas, Extremadura camina sin minas. En el caso de Extremadura, por ejemplo, los proyectos eólicos que hay previstos superan, no sé, en 50 años, es una cantidad exagerada, la demanda energética que se necesita. Se pretenden instalar una serie de proyectos que no son necesarios hoy por hoy. No son necesarios. Entonces, claro, a estas empresas les da igual. ¿Qué pasa? Que ya hay suficiente. Da igual si tenemos que hacer esto. Y, por supuesto, tú que vives ahí en el pueblo y queremos hacer la mina o la instalación fotovoltaica, yo no sé, tú cállate, que tú no tienes nada que decir. Se usan palabras, minería sostenible, interés general. Y no solo son cantineras, sino que son acuerdos europeos. O sea, la cosa ya es una apisonadora económica y legislativa, porque todo esto que está surgiendo es porque se han abierto licencias, se han abierto estudios. O sea, la cosa ha empezado, igual que hay por aquí en Chiva, con la fotovoltaica. Sí. Lo mismo por allí, da igual que sea mina, que sea eólica, que sea lo otro. Hace falta generar esto y ya están firmando los proyectos, reuniéndose unos con otros. O sea, que el camino está iniciado, ¿no? De destrucción, porque es un camino de destrucción, sin lugar a dudas. Sí, aquí Europa, al apoyar al querer tirar por este camino, se está cargando, está pisando muchas de las normativas medioambientales que se han impuesto desde que estamos en Europa. De repente eso no vale, eso no vale. O sea, eso de repente eso da igual, ¿no? Entonces, ahora es más importante que nos acojonen con el cambio climático, que sí, vale, sí, estamos acojonados, pero no porque lo digan ellos, sino porque es una cosa real y que llevamos tiempo viéndolo. Y como nos acojonan con eso, de repente ahora todo tiene que ser eléctrico. La presión no es una cosa, digamos, de terratenientes locales y cosas así, que sí que es, pero viene de Europa. O sea, la presión es enorme. Europa le dice a los gobiernos que forman parte de la Unión Europea y los gobiernos tienen que tal. Entonces viene de Europa, viene del gobierno central, viene del gobierno autonómico y por último viene del gobierno local de turno. Y se llenan la boca de transición energética, nombres así que lo ves luego como lo anuncian y parece que están haciendo algo bien. Sí, es como si pretendieran, a ver, para evitar el cambio climático no se trata de que todos sigamos, toda la ciudad siga abarrotada de coches por todas partes, lo único que los coches en vez de tirar humo van con baterías de litio. Se sabe ya que no hay mineral suficiente en la Tierra para mantener este ritmo, no sé, ni siquiera para los próximos 20 o 30 años, es decir, estamos hablando de un poco tiempo, pero da igual, o sea, da igual. Sí, ya lo han reconocido, había un artículo esta semana pasada y las empresas de fabricantes de coches eléctricos ya reconocen que son los para ricos, que eso es una cosa que la gente normal, trabajadora, no puede permitirse eso. A ver, hoy por hoy los vehículos eléctricos son muy caros y tal y todo eso, pero bueno, la trampa de los vehículos eléctricos también consiste en que están haciendo vehículos eléctricos con una autonomía de, no sé, una burrada, 500 kilómetros y cosas así hasta que tengas que recargar. Claro, a ti te dicen eso y dices, wow, qué bien, no tengo que recargar, puedo estar 500 kilómetros ahí sin... Qué bien, ¿verdad? Pero claro, ¿eso qué implica? Implica que la cantidad de litio que tiene que llevar las baterías de ese coche es una cantidad brutal. Volvemos a la misma historia. A ver, se tiende un modelo, venga, todo a lo grande y a sacar negocio aquí. Si el coche lo haces con muy poco litio, de manera que cada 30 kilómetros tengas que recargarlo, es otra cuestión. Hombre, pero venga, cada 30 kilómetros recargar el coche, claro, qué molesto, ¿eh? Claro. Pero eso sería si se hiciera bien, si se pusieran las debidas estaciones de recargo y todo eso. Pero bueno, eso sería, bajo mi modo de vista, parchear la cuestión. La cuestión es que no puede haber, aunque sean eléctricos, no podemos seguir viviendo ahí en ciudades y poblaciones abarrotadas de coches por todas partes. No es el modelo que necesitamos ahora mismo para sobrevivir. Claro, y esto que estamos hablando es precisamente es como que para taparlo se lleva pues ahí a Extremadura, a sitios alejados y bonitos donde no vive mucha gente, que ya se han encargado de vaciarlo, y bueno, ahí como no se ve, bueno, es que les da igual que se vea, porque hacen agujeros, hacen zanjas, ahí las dejan, pero como que no está. Yo en mi ciudad estoy bien, veo todos mis jardines, mis zonas verdes, todo tal. Voy con mi coche eléctrico, tengo aquí mis dispositivos, no uso papel, que ahora eso queda muy bien, lo dicen mucho, ay, ya no usemos papel, todo tecnologías y QR y código QR y cosas, en fin, todo eso y tal. Sí, sí, sí. En el occidente de la península ibérica es la zona más rica en metales raros, que diríamos pues desde litio, oro, coltán, todo esto y tal. También otro tipo de elementos de la tabla periódica. Están saliendo todas estas minas en Asturias, Galicia, León, Extremadura, el oeste de Andalucía, Portugal, todo eso, claro. A ver, respecto a lo que es el Estado español, justamente estamos hablando de la España vaciada. Vale, también España vaciada en otros sitios, en Teruel, en Soria, ¿vale? Pero el caso es que estas tierras están allí. Y en el caso de Extremadura, pues es me parece que lo ibas a decir ahora, existen 230 nuevos proyectos para extraer a cielo abierto metales que van desde el oro, el hierro, el cobre, el wolframio y los empleados en componentes electrónicos como el coltán y el litio. 230 ya sitios, pueblos, digamos, ¿no? Que se tienen que mover para paralizar eso, porque si esto lo dejas, sí. Ellos lo publican ahora también, como en algunos casos en Navidades, cuando no hay mucha gente que lo lo mira y en 20 días, si no hay alegaciones, pues ya la han colado. Cuando te quieres dar cuenta, ahí tienes a las máquinas trabajando. Exacto, exacto, así es. A ver, son 230 proyectos, no están los 230 aprobados, pero se tiende hacia eso. O sea, ahora mismo, si fuera por el gobierno de Extremadura, los aprobaría todos mañana, ¿vale? Aprobados hay un centenar. Un centenar. A ver, Extremadura es grande, pero en fin, tampoco estamos hablando de un centenar de minas a cielo abierto, con lo que conlleva solo cada una de ellas. Entonces, claro, el ataque que se está recibiendo allí es muy fuerte, y por lo que estamos a decir, pues venga, son territorios donde tiene unos índices de paro muy altos, donde la población está envejecida, hay poca población y la que queda, mucha, está envejecida, esto es así, y entonces, hay poco trabajo. Claro, claro, hay poco trabajo. Sí, la gente, pues eso, el índice de paro muy alto, poco trabajo, y entonces, pues esta es una de, en fin, uno de los soniquetes con los que siempre vienen, ¿no? El mantra del trabajo. Ellos vienen a solucionarte la vida, vienen a traer trabajo, que aquí no tenéis nada, no sé, ni hacéis nada, estáis ahí rascando la barriga al sol y tiene ya está. Tiene que venir el progreso. Claro, claro. En realidad se parece bastante al oeste americano, ¿no? Cuando llegaban con el este y los indígenas, sois vosotros allí en vuestro pueblo, y no hay otros que sabéis aquí, estáis aquí perdiendo el tiempo con lo que vale esto, ya os enseñamos nosotros cómo va. Pero es que no es cuestión de desconfiar de ellos, es que ellos mismos ya lo dicen, como mucho son 20 años, a los 20 años se van, sí, sino antes, y ahí dejan el marrón. Y trabajo, pero ¿trabajo de qué? Si hay una economía allí, y esa economía que llevas de extraer, que es una extracción sucia, sucia por naturaleza, ya diciendo, mirándose en sus datos, ya no lo que nosotros ya las conocemos a las minas, cualquiera que se haya acercado, ya ves, solo tienes que mirar el camino, mirar el arroyo, mirar cómo está todo. Pero según ellos, que es un mundo maravilloso, en el que todo está limpio, que no sé qué, eso no cuadra. O sea, ¿de dónde sacas el agua? ¿Qué haces con el agua sucia? O sea, es un cúmulo de despropósitos y de daño irreparable, ¿no? Claro, claro. A ver, aquí hay que decir que, en fin, cada proyecto en cada sitio es un mundo, amenaza un lugar diferente y cada proyecto tendrá sus características. El proyecto este de 20 años es en concreto el de la mina que quieren hacer en la localidad de Cañaveral, en el término municipal de Cañaveral, provincia de Cáceres, la plataforma de la que formo parte. Divino el torpedeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, es febril la mirada, errar Pero sí, aquí dicen que le dan una vida útil a la mina de 20 años. Vamos a ver, 20 años, como dice el bolero, el tango de Carlos Gardel, 20 años no es nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando hayan acabado esos 20 años? ¿A qué se dedica la gente? Eso en el caso de que sea verdad que van a estar 20 años y en el caso de que sea verdad que van a dar tanto trabajo como dicen que van a dar. ¿Y en qué consisten esos trabajos, no? Son muchos de la extracción significa explosión de dinamita, o sea, maquinaria pesada, trabajos guarros en donde, claro, donde los haya, ¿no? Transportes, camiones, todo el día viendo pasar camiones, donde antes veías un campo ahí que te ibas a pasear, pues ahora estás viendo los camiones, todo lleno de polvo, de un polvo venenoso, porque son cosas que nuestro sistema respiratorio no tiene que respirar. Claro, a ver, lo que conlleva la minería a cielo abierto es todo eso que estás diciendo tú. De momento hay que hacerla a base de explosiones. En la mina que pretenden hacer en Cañaveral quieren abrir un cráter de 33 hectáreas y 150 metros para abajo de profundidad. Claro, todo eso ellos mismos dicen que van a estar los primeros años haciendo explosiones. Y que luego ya va a ser subterráneo y todo eso. El 99% de la minería en este país, podríamos decir en el mundo en general, es a cielo abierto. ¿Por qué? Porque es más barata. En el momento en que tú haces una mina subterránea, los costes se disparan de una manera exponencial. Entonces, para quien las empresas que se montan ad hoc, o sea, para el efecto, para sacar, porque son empresas, muchas de ellas que se montan para esto, no les interesa eso, obviamente. Cuando llegue el momento de que ya aquí o se hace subterránea o tal, a menudo echan el cierre a través de una empresa pantalla que no tiene liquidez, echan el cierre y se van. Esto es práctica habitual. O sea, esto que lo estoy diciendo parece que suena así a conspiranoico. No. Esto es una práctica habitual y existen datos. No cumplen con la regeneración una vez terminada la explotación, ni nada de eso. Bueno, la minería subterránea no es que sea la panacea. Dice, no, la minería a cielo abierto es muy mala, pero la minería subterránea es buena. No. La minería subterránea, lo único es que no estás viendo a lo mejor un cráter ahí, sí que estás viendo una zona de obras donde a lo mejor había un bosque virgen, porque son en algunos sitios así es donde quieren implantar este tipo de proyectos extractivistas. Pero claro, sigue habiendo el problema del gasto del agua y la contaminación del agua. Claro, porque muchos de estos minerales se lavan o se tratan con agua o con productos químicos incluso. En la minería el gasto de agua en general en la mayoría de explotaciones mineras es una cosa brutal y desmedida. En el caso de la mina que quieren hacer en Cañaveral, pretenden, esto que voy a decir son datos de su proyecto, el proyecto que ellos han presentado, un gasto de 14 litros de agua por segundo. Ya han pasado 28 litros de agua. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Que esto es una cosa... En aquella zona. Esto es una cosa desmedida. Hay que pasar por allí, claro, por la carretera y miras alrededor y ya ves tú que los litros de agua no sobran. No sobran. A ver, en Extremadura hay agua, pero claro, es un país que acusa mucho el estiaje. Cuando llega el verano, aquello pues se seca mucho y muchos cauces y regatos que están el resto del año corriendo por ahí se secan. Esto lo sufren también arroyos y ríos de mayor entidad. Pero, claro, o sea, ellos pretenden, venga, va a ser un gasto de 14 litros de agua por segundo. No sé si son, esto a las cuentas sale, no sé si son 400 millones de litros, sí, de agua al año o algo así. Sí. Esto lo pretenden sacar del embalse de Cañaveral, que alimenta a Cañaveral, o sea, nutre de agua a la población de Cañaveral. Pozos que quieren excavar por ahí. Agua mineral en la práctica, porque si aquello es sierra. Agua buena, sí. Agua buena, agua potable, agua que necesita el ser humano, los animales y las plantas. Quieren excavar pozos por ahí para sacar todo, quieren tal. Bueno, ya han fijado sus ojos en otros embalses y pantanos que hay por ahí. Por terminar con lo del agua, claro, es el gasto que se hace del agua es absolutamente desmedido. Y en concreto, con el agua, con lo de donde la quieren sacar de allí, no salen las cuentas. No salen las cuentas de esos 14 litros por segundo. La minería necesita mucha agua, a la que se le añaden ciertos componentes químicos para separar el mineral deseado de la roca. Muchos de esos componentes químicos son ácidos clorhídricos, ácidos sulfúricos, azufres, pues mucha mierda, así que luego ese agua va con esos componentes químicos para separar el mineral de la roca y luego con ese agua, ¿qué hacemos? con ese agua lo embalsamos en balsas de lixiviados, donde que son piscinas enormes donde se llenas de veneno, para decirlo así. En concreto, las que pretenden hacer allí, para la mina de Cañaveral, allí mismo, a lo de la mina, al lado, en la de esa que quieren destruir, son una de 270.000 metros cuadrados y otra de 55.000 metros cuadrados. Bueno, hoy día parece que a la gente le aclara mucho lo de las medidas, el decir, pues 270.000 metros cuadrados son como 31 o 33 campos de fútbol o una cosa así, ¿vale? Parece que lo de los campos de fútbol da una idea, pues eso. O sea, son piscinas monstruosas con todo el riesgo que conlleva. Todos los riesgos que tienen estas piscinas son de impermeabilización. Es decir, ese agua venenosa, llena de veneno, pasa a la capa freática, pasa a la tierra y por tanto a las aguas subterráneas, que son las que luego manan aquí o allí, donde sea, y los pueblos de la zona se nutren de esas aguas. Están los riesgos de rotura de diques. Todos nos acordamos de el famoso accidente de Naznalcóllar. Fue una riada de aguas venenosas tremendas que recorrió kilómetros y kilómetros hasta entrar incluso en el Parque Nacional de Doñana. Por un lado, gastan el agua que hay y por otro lado, la que queda va a quedar... En una zona donde hay de forma precaria, pero hay una agricultura que durante miles de años ha permanecido, ¿no? De pastoreo, de recoger lo que hay según las estaciones, eso a día de hoy existe y es bastante precario y cada vez se va vaciando, pero esto choca directamente contra eso. Si falta el agua, o sea, el arroyo se va a secar. Aquella es una zona de donde salen carnes de muy alta calidad, quesos de muy alta calidad que han ganado premios internacionales. La miel, en fin, en unos productos de muy alta calidad. Cuando en estos productos empiezan a aparecer trazas de sustancias tóxicas, ¿quién va a querer comprar eso? ¿Quién le va a dar un premio a ese queso? Aquí lo que hay que decir es enfrentar la realidad. A ver, ellos te venden su realidad, que es de los mundos de Yupi, ¿vale? O sea, venga, 400 empleos directos que dicen que va a crear esta mina y todo eso. No nos lo creemos porque no salen, como decimos, no salen las cuentas porque conocemos otras experiencias mineras, pero lo que habría que decir es la cantidad de empleos que se van a perder en el sector agroganadero. Cuando las aguas empiecen a circular, porque esas aguas contaminadas van a otros arroyos que van a verter todos al río Alagón, que es un gran afluente del Tajo. Con lo cual, la zona afectada, de repente, se vuelve terriblemente grande, ¿no? No solo es donde se hace, allí, pum, donde, que eso también parece que mucha gente se lo cree. No, esto se extiende. Hay que enfrentar la realidad de lo que va a pasar. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder en el sector agroganadero? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder en el sector hostelero o en el sector del turismo, que es ahora mismo uno de los pilares de la economía de allí? Un turismo de calidad, claro, pero ¿quién va a ir a ver donde antes había una dehesa con parejas de aves en peligro de extinción y todo eso? Ahora hay una mina, sí, ahora que voy a ir yo a llevar a mis hijos a que vean la mina, mirar aquí, qué guay, pues aquí había una cosa muy chula, pero ahora hay esto, ay, es que es el progreso. No me niego a enseñarle eso a mis hijos, a educarles así. Vamos a escuchar una cancioncilla y continuamos. De Superlitio, Perro come perro. Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas, y por más que seas un perro, aquí perro come perro. Que lo que haces te lo cobran todo aquí, y se paga aunque no quiero llevarme. Y si ya no tienes con qué pagar, por algo en la vida no te vayas a asustar. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. El que la hace la paga y en la calle no se escapa. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. El que la hace la paga y en la calle no se escapa. Siempre dice la verdad. que te extraña nunca se debe confiar. Pero los amigos en la buena solo están. Perro come perro, no te vayas a friquear. Que te vienen buscando y ya te van agarrando. El que la se la paga y en la calle no se escapa. Ay, que tú estás envenenado. Perro come perro y no le muestres el lado. Ay, que te tienen embrujado. Mira que te tienen. Pues ahí, este que estábamos diciendo, nos ha pillado al final de la canción, que la ciudad es todo un despilfarro y eso es lo que debería cambiar, ¿no? Sí, bueno, a ver, en las ciudades es donde está la gente, donde estamos todos consumiendo a punta pala, y es donde tendría que cambiar un poco la conciencia también, porque la gente de los pueblos que se organiza en plataformas para defender su tierra, su forma de vida y todo esto, están muy solinos, están muy solos. O sea, la mayoría de la gente vivimos en las ciudades, y cada vez más gente vive en las ciudades y menos gente vive en el campo. Ya está, ya han vaciado a España. Ahora que ya lo han vaciado y nadie va a molestar, pues ya podemos ir allí a hacer todo tipo de proyectos salvajes, como se nos ocurra. Y al final es todo para traer energía a las ciudades, que son las que se comen todo. Mira, un dato, por ejemplo, así esclarecedor sobre esto, que estoy diciendo, es Extremadura consume el 20% de la energía que produce. Ah, claro, es que allí vive muy poca gente. Ya, bueno, pero que allí viva muy poca gente son por otras cuestiones. Y no es ninguna fatalidad, ni es una desgracia, ni nada. Son decisiones políticas. La emigración fue fruto de decisiones políticas. Extremadura, entre los años 60 y 70, perdió casi 1 millón de habitantes que se fueron. Y eso no es una fatalidad ni una desgracia. Fueron decisiones políticas tomadas fuera de Extremadura. Bueno, a día de hoy, Extremadura consume tan solo el 20% de la energía que produce. ¿El resto de la energía dónde va? Va a Madrid, va a las megalópolis que tenemos y que estamos engrandando día a día. Y aún se están planteando muchísimos más, porque como está allí apartado, que pilla más o menos cerquita, pero suficiente para que esté lejos, pues a estos que les pasamos el marrón. Claro, es lo que estábamos diciendo al principio. O sea, no puedes pretender cambiar un modelo energético sin cambiar el modelo de vida en general, no solo de consumo y de producción, de vida en general. Entonces, yo creo que la palabra es decrecimiento, porque pretender crecer hasta el infinito dentro de un planeta finito, yo qué sé, cualquiera puede entender que eso es imposible y en algún momento se va a acabar. Y cuando llegue ese momento que se va a acabar, va a ser un momento traumático. No se va a acabar decir, bueno, ya hemos acabado, ahora hay que hacer otra cosa. No, estaremos metidos, la humanidad estará metida en un berenjenal que a ver cómo sale de ahí. Decrece, decrece, que el planeta perece. Yo creo que un esfuercito por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos. ¿A ti qué te parece? Tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Lo petamos de CO2, de madre esta puta cana. Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento. Está todo el territorio alicatado de cemento. No contéis con nosotros para el próximo embarque. Y este veranito de novelas en el parque. Y este veranito de novelas en el parque. Decrece, decrece, que el planeta perece. Come solo lo que por aquí cerquita crece. Fresas en diciembre, cómprate una mermelada. No, no, no, no, no, no, no, no, no. gilipollas israelitas, cultívalo cerquita, aunque seas urbanita. Montate un grupo consumo, busca a los agricultores que no le eche pesticidas a su pequeña producción. Poco a poco ir notando las ventajas a raudales de poder por fin quitarse de los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales, absteneos de comprar en los centros comerciales. Decrece, decrece que el planeta perece, decrece, decrece que el planeta perece, decrece, decrece que el planeta perece. Ecologistas en acción, comemos para vivir mejor y aguantando el tirón. Y bueno, estábamos también hablando a micro cerrado, pues las declaraciones del alcalde de Cáceres, que él se lo quieren poner a 800 metros de allí, de la ermita del pueblo, vamos, al otro lado de la montaña. Sí. Pero él dice que si estuviese a 20 kilómetros, que no estaríamos discutiendo. No, claro. Creo que esa es la diferencia de lo que estamos hablando aquí, que sí que estamos discutiendo. Da igual que esté a 20 kilómetros o que esté a 200.000 en Chile, en Argentina o donde esté, eso es un problema. Y si no si tiene que haber una transición, la transición tiene que empezar desde el principio bien hecha. No puedes empezar otra vez con la misma mierda, que es este extractivismo y destrucción y contaminación. Claro, el caso de Cáceres. La mina de Cáceres es una cosa de escándalo. Es una megamina a cielo abierto que quieren abrir justo al lado de una ciudad patrimonio de la UNED. Uno de los mejores cascos antiguos, mejores conservados de Europa y, bueno, en fin, es una pasada Cáceres y tal. La ciudadanía en Cáceres se ha movilizado, está mayoritariamente en contra de la mina. Y el alcalde, el actual alcalde de Cáceres, Luis Zelaya, del PSOE, se ha mostrado en contra, así como la mayor parte del pleno votaron todos en contra de la mina, excepto dos concejales de Ciudadanos, me parece, y el resto todos en contra. Claro, sí que al alcalde de Cáceres hay mucha gente que le tiene como un héroe. ¿Por qué? Porque hay un político que se aviene a estar con el pueblo. Pues mira, vamos a ver, ese héroe, porque ese héroe ya le hemos cazado varias declaraciones de que dice la mina en Cáceres no, pero la de Cañaveral, que está aproximadamente unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Cáceres, la de Cañaveral sí. Es así. Pero vamos a ver, o sea, esto no va así. Y además, tú te has subido al carro porque la ciudadanía estaba mayoritariamente en contra. Si la ciudadanía se hubiera mostrado indiferente, íbamos a ver qué decías tú. Sí, bueno, y eso, el caso de Cáceres es uno de los muchísimos que hay en toda aquella zona donde eso se plantean un montón, y sí que está habiendo un movimiento pequeño porque no queda mucha gente, pero la gente que queda, bueno, en tu caso es curioso porque tú vives aquí en Valencia, ¿no? Sí, eres de allí, pero sí que estás involucrado, ¿no? En realidad... Sí, claro, a ver, yo para mí, en mi caso, yo lo entendía como una obligación. Yo vivo en Valencia... Tengo mi trabajo aquí, mi vida aquí, pero allí está la casa de mis padres, en uno de los pueblos afectados por cercanía con la mina que pretenden abrir en la localidad, en el término municipal de Cañaveral. Entonces, para mí, sí, es una obligación en el sentido de que si tú amas algo, cuando toca defenderlo, hay que defenderlo. Yo amo aquello y ahora toca defenderlo, y es en lo que estoy. Aunque es a pesar de la distancia. Sí, no, en realidad es que es un poco como tenemos los vínculos, ¿no? En tu caso tienes el vínculo de la familia, pero es que es da igual que te vayas a, sí, a 500 kilómetros, que te vayas aquí a Chiva, que te vayas a... Ves el expolio que está siendo el mismo, ¿no? Que es algo que deberíamos tomar, movernos más, porque va muy rápido. Claro, esto es lo que estábamos diciendo hace un rato respecto a lo de que es la gente en las grandes ciudades donde se tendría que concienciar también y todo esto, porque... Es bastante ignorante de todas estas cuestiones. No tienes por qué estar necesariamente vinculado por sentimientos, por sangre, por lo que sea, a un sitio. Te debe de doler todo esto, porque además no es una cuestión de que podamos elegir. No hay elección. O sea, lo del cambio climático no es ninguna coña marinera ni nada. O sea, hay que pararlo y no se va a hacer de la manera en la que quieren hacer las grandes corporaciones, porque ellos van a seguir haciendo lo mismo. En vez de usar el petróleo y el carbón, pues van a usar las tierras raras, claro, o lo que tengan que extraer de la tierra, lo que haga falta. Ya los conocemos, ¿no? Es que es su manera de trabajar y de expoliar y en este caso es un poco extraño porque lo tenemos aquí al lado. Se ha vaciado esa España y lo están haciendo, pero normalmente no se ve, está tan lejos, están ahí en Bolivia, están en unos países así un poco... En las ciudades la gente sigue sin saber lo que decíamos antes. Tú, el móvil este que tienes tan brillante, con una pantalla tan guay, tal, no sé qué, no te planteas de dónde sale. ahí, ya sea que te lo estén sacando en Bolivia o que te lo estén sacando en Extremadura, lo que lleva. Ese es el problema, que el no saber, porque estamos habituados a que todo lo tenemos nada más que comprándolo. Y no vemos nada de más atrás, o sea, ni de lo que hay más atrás. Esto lo podemos extrapolar a cualquier tema. No sé, pues la agricultura, con los problemas que tiene la agricultura, que es otra cosa que tenía que cambiar también para que el revitalizar el campo, que es necesario para proteger, para que no se vacíen los territorios, para que haya trabajo en esos territorios y para que la gente viva dignamente, ¿sabes? Pero claro, tú vas a comprar tus verduras y todo eso y no miras. Entonces estamos acostumbrados a eso a todos los niveles, pues con las nuevas tecnologías lo mismo. O sea, cualquier nueva tecnología ha implicado detrás de ella una serie de negocios brutales y extractivistas que, claro... Que ya se encargan las empresas de tapar y que el diseño sea tal. Claro, porque es otra cantinela con la que nos vienen aquí las organizaciones empresariales en torno a la minería y a la geología. Aquí es que se hace muy bien. En esos países se hace muy mal. Explotan a la gente, tal. Aquí no, aquí se hace muy bien y todos con su seguridad social y todo eso. Me faltaría más que encima los que trabajan ahí no tuvieran. O sea, me lo estás vendiendo como si encima me lo estás regalando. ¿Sabes? Me lo presentas como un regalo, algo que es un derecho de mínimo de partida, de punto cero, ¿vale? Claro, o sea, las condiciones allí son muchísimo peor, pero no me quieras vender eso como que aquí se va a hacer todo muy bien. Entonces usan, el uso de las palabras, es la minería sostenible, ¿vale? Ahora les gusta mucho decir esto. Bueno, pues señores, no hay minería sostenible, no la hay. La minería implica lo que implica y es simplemente es extractivismo, no es riqueza. Porque lo que genera riqueza en un país es lo que produce. ¿Y qué produce? Produce el campo y produce la industria. Hay gente que confunde estas instalaciones megamineras con industria. No es industria. Eso no es industria. Eso es ocupación de un territorio, saqueo de sus recursos y posterior abandono, dejándolo como sea. Ya está, ya hemos aquí, ya hemos acabado, nos vamos. Oye, ¿y toda esta mierda quién la recoge? Ah, no sé. Yo he hecho el cierre que me he quedado ya así, mira, mi empresa pantalla ya no tiene fondos y ya está el cierre, es la práctica habitual, ¿sabes? Entonces se quedan los cráteres, se quedan las balsas de lixiviados, se quedan las escombreras, montañas de escombros, todo eso se queda. Y lo que aparece en los proyectos de una vez acabada la explotación, regeneración del territorio, se queda en papel mojado. Bueno, pues en un momento dado, a lo mejor, si hay una oposición que lo lleve a cabo, la justicia ya actuará. Pero mientras actúa la justicia o no actúa la justicia, pueden pasar años y mientras tanto nosotros hemos hecho el negocio. Ahora viene la justicia y actúa, bueno, ya nos da igual, si ya no lo hemos llevado calentito. Sí. En palabras llanas, esto va así. Sí, son empresas que te pones a buscarlas y no encuentras de dónde son, que no tributan en España, que no... ahí se queda, pum, pum, y solo tienes que fijarte en las experiencias anteriores, sí. No es que sea una cosa que diga, no, es que es algo nuevo, siempre la minería va de eso, va de extraer, sacar, y lo demás lo dejas ahí, es una obra, en la obra pues se quedan los escombros, se quedan las manchas, se queda todo, pues es una obra a lo bestia. Sí, son multinacionales que se dedican a esto por todo el mundo. Por ejemplo, el caso de la mina que quieren abrir en Cáceres, es una empresa australiana, que se llama Infinity Lithium, hay muchas empresas australianas de esto funcionando por ahí, muchas canadienses también, pero bueno, también hay españolas. Por ejemplo, el caso de la mina de Cañaveral es una empresa española, se llama Lithium Iberia. Dices, ay, qué bien, que son españoles y tal, y parece como que sea más bien, así no es una multinacional que viene de fuera y tal, y no sé, es igual. Los promotores de esta empresa están condenados por estafa. Se hizo la famosa estafa del grafeno en 2016, donde esto ocurrió en Murcia, donde hicieron un desfalco, pero vamos, además con métodos mafiosos, entrando en oficinas, llevándose discos duros y destituyendo a gente por la cara y todo eso. Bueno, pues todos estos fueron a juicio, están condenados, tuvieron que pagar una fianza de 3 millones de euros, ¿sabes? Estos son los que han formado Lithium Iberia, la empresa que quiere abrir la mina en Cañaveral, y son en los que la gente está dispuesta a echarse en sus brazos en manos de estos que, bueno, pues son unos delincuentes confesos, vamos a decirlo, o sea, que están condenados, ¿sabes? Y se han librado pagando pasta que tenían de anteriores saqueos. Algunos de ellos vienen del negocio inmobiliario, ni siquiera vienen de la geología o de así y tal, y son los que están montando la planta en Badajoz, la planta de construcción de baterías en Badajoz, junto con un barrio nuevo que quieren hacer en la ciudad de Badajoz. En fin, todo esto. Esa empresa, esa fábrica de baterías que quieren montar en Badajoz, está ligada al proyecto de Cañaveral, pero está ligada también al de Cáceres y a otros proyectos. Lo que sí que ligan al proyecto de Cañaveral es la instalación de la fábrica de baterías, que va con esa mina. Claro, creen cumplir con unas aspiraciones de la gente de la provincia de Cáceres al mantener la fábrica en la provincia de Cáceres, donde está la mina, ¿vale? Entonces, algunos ayuntamientos, entre ellos el de Cañaveral, ofrecen terrenos de su polígono industrial para que pongan la fábrica, pero estos todavía no se tiraron mucho tiempo para decir a ver dónde la abrían en Cáceres, no decían nada. Entonces, una dentro de lo que para ellos es una contraofensiva, cuando ven que hay plataformas, que hay gente que se está movilizando, que van todo esto, entonces llegó un día que dijeron, bueno, ahora vamos a coger la fábrica que vamos a poner en algún lugar de la provincia de Cáceres, no sabíamos dónde, estábamos así indecisos y tal, la vamos a partir en dos. Y una parte la vamos a poner en Cañaveral. ¿Vale? Ya estamos tapando bocas, ¿vale? Estamos tapando bocas. De momento, esto, a ver, ¿quién se lo cree? Las empresas están formadas para ganar dinero y para obtener beneficios. Que tú no haces eso de dividir la fábrica en dos para satisfacer a la gente del lugar. Eso no tiene ningún sentido. Eso no nos lo creemos nadie. O sea, lo de que vayan a abrir la fábrica, ¿sabes? Que se supone que es lo de la gente. Ay, porque la gente, lo de la mina, incluso entre los promina, tiene algo de mala prensa. Pero claro, como viene la fábrica, van a dar trabajo y todo eso. Entonces se agarran a eso como un clavo ardiendo. Y dices, pero si ellos mismos están diciendo en su proyecto que vinculan la fábrica a la vida de la mina, cuando esa mina haya acabado, ¿la fábrica qué? ¿Va a seguir? Ahí, en medio de la provincia de Cáceres, en un lugar que no es ningún nudo de comunicaciones, ni está conectado con ningún puerto importante, ni mercancías, ni ¿sabes? De que la abasteces. Claro, claro, o sea, claro, es que es eso es para tragarse eso es. Son mentiras, claro. y engaños y. Que eso, que en tu pueblo no sirve de ejemplo de un pequeño pueblo, como esas mentiras se cristalizan, pero que eso, 230 proyectos, 100 aprobados, en los que han llegado allí, y menos mal, porque algunos sí que se están, hay algunas noticias, pero ahora buscando para preparar el programa, y sí que ves que los vecinos de tal sitio han conseguido, ¿no? Que las plataformas y las luchas judiciales sí que se están ganando, pero es como una guerra, ¿no? Hay cientos de proyectos. A ver, es una guerra total en muchos sentidos. Existen conferencias a puerta cerrada en hoteles o en sitios así, donde a los promotores de las empresas les dan cursos de cómo enfrentarse a la ciudadanía. Esto que digo es muy fuerte, pero esto es real. Existen informes que sirven para apoyar estos proyectos y todo esto, donde se dan instrucciones de que son modelos de contrainsurgencia. Es decir, en un país a lo mejor donde podían estar en guerra, que se están enfrentando a una guerrilla armada, lo que sea, tal. Sí, sí, cosas de contrainsurgencia, de contrapropaganda. Están creando plataformas prominas en Galicia, están contaminando y metiendo mierda así de una manera muy mafiosa. El caso es que lo que no se está haciendo es de una forma limpia y transparente. Esta información deberían de tenerla los alcaldes. Tú no puedes ir a un alcalde, como hemos sido alcaldes de alguno de los pueblos afectados, en el caso mío, que a los que afectará la mina Cañaveral, y que el alcalde te diga, ay, yo es que de eso no sé nada. Esto es real, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿cómo que tú de eso no sabes nada? Eres un alcalde de una población. Por tanto, eres una autoridad, eres el jefe de una administración local, de un pueblo. Tú tienes que saber eso. Pero además lo tienes que saber tú, todo el pleno y todo el pueblo. Lo que se está haciendo es lo contrario. No se dice nada, oscurantismo total. Las informaciones se dan porque personas particulares las piden por curso legal y aún así no se dan. Se presentan, ¿sabes?, proyectos justo antes de Navidades, se colocan en los sitios así, intentando colarlas. Todo muy mafioso. todo muy mafioso. Son prácticas que no son legales, ni limpias, ni transparentes, ni nada de eso. Además, partiendo de la base de que sea la misma ciudadanía la que se tiene que movilizar para defender esto, cuando se supone que hay unos representantes legales elegidos democráticamente, etcétera, etcétera, tal, que son los que se tienen que encargar de eso. Claro, pero es que esos representantes legales están metidos hasta las orejas en ese fango. No sé, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, su hijo, que se llama Guillermo Fernández también, es un alto cargo de Iberdrola. Guillermo Fernández Vara ha parado personalmente una investigación contra Iberdrola a raíz de lo que ha pasado este verano, del vaciado de pantanos, que ha afectado incluso a un parque nacional como es Monfragüe. Ojo, parque nacional, que es la mayor categoría que existe en España. Parque natural te lo recalifican en 0, y te pasan una autovía por ahí, pero un parque nacional no se toca. ¿Vale? Bueno, pues hemos podido ver las imágenes del río Tajo y el río Tietar a su paso por Monfragüe. Son, pues nada, unos hilachos de agua, cenagosas de agua pútrida, ¿sabes? Donde nada puede vivir. El desastre ecológico ha sido mayúsculo. Y de esto Iberdrola dice, no, esto es legal. Podemos... Lo que están haciendo es gastar agua con los pantanos, porque claro, a Extremadura ya les pusieron los pantanos en su día, en la época de Franco. El río Tajo, a su paso por Extremadura, fue un botín de guerra de Franco a uno de sus clientes y amigos. El presidente por entonces, ¿cómo se llamaba? Urquijo este. El presidente de lo que era Hidroeléctrica Española, que era entonces, luego muchos años después se fusionó con Iberduero y es Iberdrola, ¿vale? La que tenemos ahora. Pero son los que llevan este cotarro, son los mismos, son los descendientes sanguíneos de aquellos clientes y amigos de Franco, ¿vale? Y es un botín de guerra, Franco se los dio, el Tajo, o sea, esto lo digo también por el tema de la memoria histórica, mira, pues a mí que en una calle ponga el nombre de un franquista me molesta, pero mucho más me molesta esto por la gravedad de lo que estoy diciendo, que conlleva todo eso. Sí, bueno, de hecho está los marqueses de Fenosa, o sea, creo hasta un marquesado, y de hecho mi abuelo se construyó un embalse como preso político, o sea, preso tuvo que, para conmutar la pena, tuvo que estar allí más allá también. De esclavo, de esa empresa, de esos señoritos que recibieron la empresa y que ahora se cotizan y que ahora venden la luz. Claro, en la construcción de los diversos embalses en el Tajo y en el Tietar, por ejemplo, el embalse de Torrejón, que está dentro del Parque Nacional de Monfragüe, está el accidente de los Saltos de Torrejón, el accidente laboral más grave de la historia de España. Más de 80 personas murieron allí, se tiraron meses encontrando cadáveres en el río. Yo he conocido a algunos niños de los que vivieron allí en las casas, los barracones que les construían a los trabajadores y todo eso. Y eso fue, el responsable fue Hidroeléctrica Española, y estamos en medio del franquismo y aquí no pasó nada. Y seguimos en las mismas, que es lo que estamos en las mismas, claro. Y si estas mismas empresas son las mismas que nos quieren vender la movida con su mismo sistema, o sea, seguimos con el mismo rollo. Y las prácticas mafiosas, pues aquí ya las conocemos, son las prácticas caciquiles de pueblo, pero que en Latinoamérica, que es donde está la otra minería, son las mismas, pero con las pistolas. O sea, exactamente, sí, aquí... en Latinoamérica hay activistas que los han matado directamente. Uh-huh. Claro, mandan una fuerza paramilitar y se acabó. Eso también significa que la resistencia allí es mucho más grande. Claro. Aquí la resistencia cuesta mucho porque a la población aquí en esta parte del mundo la han desmovilizado. Volvemos otra vez a lo de que la gente tiene que tomar conciencia de dónde sale todo esto. Nada de todo lo que tenemos viene de porque sí. Todos son metales, todo es fabricación, todo es extracción. Antes se extraía el petróleo, ahora se extrae esto, ¿sabes? Pero estamos en las mismas. Sí, pero bueno, por dejar, ya no nos queda mucho tiempo, pero por dejar un sabor un poco más agradable, sí que está habiendo una oposición, sí que está habiendo hasta en pequeños pueblos donde no suele haber movilizaciones, la gente de diferentes colores y de diferentes así y tal, se están uniendo y están consiguiendo pararlo, porque es la única manera, porque lo que decías, debería haber un alguien público, unos mecanismos del Estado para paralizar esta mafia, pero no, al final es la ciudadanía uniéndose en pequeños pueblos, claro, que lo consigue, ¿no? Esos mecanismos que debería haber, los hay y los estamos pagando. Lo que pasa es que no se mueven, no se usan. Pero bueno, al final es la ciudadanía, es el pueblo el que salva al pueblo. Sí. Eso es así. Y sí, allí la ciudadanía se está movilizando. La plataforma de la que yo formo parte es solo una de bastantes que hay, porque son, como digo, varios proyectos mineros, algunos de los cuales hemos dicho 230 proyectos mineros, 100 aprobados, algunos ya están en marcha. Entonces, claro, allí pues se han formado plataformas de resistencia, de gente del pueblo y todo eso, no solo con el tema de la mina, en el caso de Extremadura, la implantación de eólicas y fotovoltaicas que están haciendo con todo lo que implica. Qué guay la energía eólica y la energía fotovoltaica, pero ¿qué implica la construcción de esos molinos? Volvemos a lo mismo. La construcción de la fabricación de ese teléfono móvil que tienes en las manos, ¿qué implica? ¿Pero qué implica la construcción de esos molinos? Lo mismo, extractivismo. Y además tienen una vida útil muy escasa, de 20 años. Y las palas de esos molinos tienen esa vida útil de 20 años, lo que hacen, las entierran en el suelo. Y son sustancias, son poliuretanos, PVCs, en fin, estamos volviendo la mierda a la tierra otra vez. Mientras las placas solares, lo mismo, su vida útil es de 20 años. Pero esas placas solares, para fabricarlas, requieren de un montón de minerales. Entonces, eso, en eso consiste la gran mentira del greenwashing, que le llaman el lavado de cara verde, ¿sabes? Con el que nos quieren engañar, ¿sabes? Pensártelo dos veces antes de conseguir el último cacharrito que te hace tu musiquita, que te hace no sé qué, saber un poco, mira, cuando cojas el objeto, cuando lo pienses, mirarle toda esa cadena, desde que todos los materiales, imaginárselos por un momento todo lo que hay ahí detrás. Y bueno, también teniendo en cuenta que no podemos ser los trabajadores los que asumamos todo ese cambio, ¿no? Tenemos que luchar contra ellos, y la forma de luchar es, seguro que aquí al lado hay una mina o donde sea, donde tenemos que acercarnos y apoyar de todas las maneras posibles a todo, claro. Porque esto es un... No vamos a poder ir al campo, nos van a dejar ahí como si fuese el parque, el museo, sí, ¿no? Con las fallitas de madera, y el resto pues va a estar todo ahí como contaminado. Sí, dejarán cuatro reservas ahí para que siga habiendo algo de turismo, y el resto, venga, extracción y extracción y extracción, y ya hemos terminado, venga, pues nos vamos y lo dejamos como está. Sí. Y ya está. Entonces estaría bien que esta lucha creciese, porque si les paramos los pies ahora es mucho más fácil. Una vez que avancen, eso ya, el mal ya está hecho. Luego eso no se puede arreglar. No es que eso digas. Hay que moverse ya. Y además, el tiempo normalmente juega en contra de la gente. Ellos tienen todas las de ganar, tienen todos los recursos, todo el poder, toda la cobertura por parte de nuestros representantes políticos, que están a favor de ellos, les ponen alfombra roja, vamos. Y entonces sí, el tiempo corre en nuestra contra, claro. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Damián. Y nos despedimos. Esto ha sido Díscola. Hasta la semana que viene. Veranos en mi pueblo, menudo San Martín. Vienen los de la capi a enseñarnos a vivir. Aquello es la hostia, allí se vive bien. El pueblo es una mierda, o eso es lo que ellos se creen. Flipan si ven un cerdo, qué exótico animal. Se visten como guirrios que desfilan en Milán. Yo me muevo en el metro, vaya comodidad. ¿Tú qué haces en el pueblo? Voy andando subnormal. Los cochos dicen que huelen mal, que si está un minuto más allí va a vomitar. Tranquilo, señorito, si te parece bien, los baños en Barón Dandy pa' que respires, joder. La carne que tú comes es del supermercado, la que yo como ayer estaba pastando en un prado. Lo mejor de los cerdos sin duda es el jamón. Lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa' León.